Ahora, yo quiero destacar algo en el área de mercadeo. El mercadeo del diabético es inmenso. Ustedes saben que hay muchos productos, algunos muy avanzados. Las gliptinas, por ejemplo. Aquí en Colombia hizo furor las gliptinas. A mí me da mucha tristeza cuando un paciente me enseñó con un aire orondo, estoy tomando unos medicamentos nuevos. Eso es una gliptina, señor. Eso produce cáncer de páncreas, pancreatitis y otras complicaciones, y también cáncer de tiroides. El señor palideció, me miró con cara de asombro. ¿Y por qué me lo mandaron? Digo, ah, porque es un medicamento nuevo. Tiene un efecto maravilloso sobre el diabético porque le estabiliza la glicemia. Pero lo puede mandar para el otro mundo. Bueno, él se molestó por eso. No lo volví a ver. Hace poco, ya aquí en Colombia, pasaron el aviso de que las gliptinas tenían efectos secundarios muy severos y que el médico debía valorarlos con su paciente antes de mandarla. A la gente le gusta que las cosas nuevas vengan limpias de efectos secundarios, sean la maravilla curativa, pero no es así. Por eso, en el área de mercadeo del diabético, uno tiene que insistir en los productos que no tengan efectos secundarios. Porque usted no hace nada con mejorar el diabético con una gliptina y el diabético se murió de un cáncer de páncreas. Eso es lo que quería hablar del área de mercadeo. Que hay que explicar al diabético que siempre hay que recurrir primero a aquellas cosas que lo ayuden, pero que no ofrezcan efectos secundarios importantes. Estos dos productos que he mencionado no tienen efectos secundarios importantes a las dosis que les he explicado. Acuérdense que además de eso, los dos bajan el colesterol y los triglicéridos, lo cual es una ayuda adicional al diabético, porque esas son complicaciones frecuentes en los diabéticos. Entonces, realmente es un mercado bueno, es un mercado que le brinda salud al diabético. El diabético se desespera buscando a veces soluciones y no ve resultados. Y espero que podamos ayudar a muchas personas que tengan una diabetes descontrolada y que requieran apoyarse en algo que sea fácil de tomar. Los dos se disuelven en agua caliente. Eso viene en una caja, es una bolsita de papel plástico. Uno, el polvo que está ahí adentro, lo echa en una taza y le añade encima del polvo agua que acaba de hervir. Agita y lo disuelve bien. Y después deja que se enfríe. El termoté le pone a añadir, quizás, como me decía, ampliar un poquito de jugo de parchita o quizás un poquito de algo para que adquiera otro sabor, pero el sabor es bueno. El RGX1 tiene un sabor desagradable. Yo ayer le puse media cucharadita de miel y unas gotas de limón. Y le cambió el sabor inmediatamente y me pareció muy bueno. Ya esos son folclorismos individuales. Cada cual puede hacer la combinación como mejor quiera para lograr tomárselo sin mayor problema. El RGX1 sabe mejor cuando se enfría que cuando está muy caliente. El termotés sabe bien caliente, sabe bien frío, de las dos maneras. Bien, ahora quiero que me hagan preguntas. Porque yo tengo muchas preguntas que hacer. Yo quisiera que ustedes también me hicieran esas preguntas. Ah, ok. Yo te enviaré ese material. Yo te envío la lista de los productos que hay allá. Sí. La empresa solo trabaja por internet. No hay otra manera. Y solo trabaja con el código de afiliado. La empresa le da una página personal a cada afiliado cuando se inscribe con un código. Y ahí hay una tienda. Y en esa tienda tú haces el pedido. Y entonces, después que tú haces el pedido, te dan un número de orden y tienes que pagarlo en una de las tres cuentas que tiene la empresa en el banco. Cuando tú los pagas en el banco, tú le mandas un correo con el número de orden y el número de voucher. Y ellos, si compras, por ejemplo, 60 puntos, te lo envían gratis. Si compras menos de 60 puntos, pues tú pagas el envío. Los precios son muy accesibles, son muy baratos. Como tienen un dólar de SICAD, pues pero los productos salen yo creo que demasiado baratos. Me parece que están demasiado baratos. Aquí no, aquí en Colombia son más caros. Así que, pero ustedes tienen el privilegio de que como la empresa tiene ese dólar, ese cambio interesante, pues todo sale muy bien. En general son más baratos que otros productos. Y como la caja trae 30, si no tienen más preguntas, pues no tengo ningún inconveniente en contestarlas, pero si no, les invito a que nos conectemos la próxima vez con otro tema sumamente interesante. Acuérdense que hay muchos temas interesantes que tenemos que estudiar para sacarle partido a estos productos. Muy bien, que estén todos bien, que pasen un buen fin de semana.